fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Media hora por delante, es la una y media en este lunes 14 de septiembre de 2009. Hasta las 2 estaremos para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol y de la tercera jornada de liga que se ha disputado en segunda división. Un Elche que ayer hizo lo inexplicable: no ganar en la primera parte cómodamente cuando debió irse al descanso con dos goles de diferencia como mínimo. Una primera parte realmente buena, donde acumuló hasta, hemos contado, 12 llegadas, de las cuales 7 u 8 son ocasiones claras de gol. Y una segunda parte, bueno, el gol del Salamanca llega en el minuto 44, es un mazazo, pero es que empieza la segunda parte y en el 8 ya el mazazo definitivo, 0-2. Y cuando ya daba la sensación de que el equipo no era capaz de remontar, pues llegó el golazo de Carleto de falta directa en el 87 y en el 90 el de Santos de raza. Bueno, lo que demuestra el fútbol es que a veces es inexplicable, ¿no? El Elche ahora mismo tiene, yo creo que, el San Benito de los colistas. Nada le entra y cada vez que le llega no es gol, o es balón al palo, o es gol anulado. Es un poco el mal que arrastra el equipo. Pero se ven cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, los primeros 40 minutos son alentadores. Presionó más arriba cuando no tenía el balón, pero la mejor manera de defender es que siempre, o la mayoría de veces, tenía el balón. Bueno, pues vamos a analizar lo que pasó en el día de ayer. Primer punto, no es como para estar satisfechos, pero pocas veces un empate en casa te puede dejar contento, y ayer evidentemente lo fue, porque muchos fueron los que se marcharon antes de tiempo y no vieron ninguno de los dos goles. Y analizaremos lo que pasó y la situación del equipo. Hoy, por cierto, en A Todo Gol, no se pierdan esta noche a partir de las 10 en Tele-Elche las mejores imágenes, pues un resumen que nos ha salido largo, afortunadamente así da gusto. Y tendremos protagonistas importantes. Estarán en nuestra tribuna de prensa, en nuestra tertulia, dos de los jugadores más destacados, Carleto y Javi Lara. Y también estará el consejero delegado, Juan Carlos Ramírez, del que vamos a extractar un par de cortes al final del programa, porque creo que les van a servir para dar luz, sobre todo a nivel institucional. ¿Quién es Juan Carlos Ramírez en su figura institucional en el club? Si se siente el salvador del Elche y si es ya el máximo accionista o no. Todo eso nos lo responderá en los últimos minutos del programa el hombre fuerte del club. Todo ello en este lunes de tertulia. Cambiar significa ir más allá, donde otros no llegan. Esto inspiró el nuevo Chevrolet Cruze. 6 airbags, estilo coupé, control electrónico de estabilidad y más, de serie. Y si piensas que este coche está fuera de tu alcance, eso también va a cambiar. Desde 13.900 euros, nuevo Chevrolet Cruze. Cambia las reglas. Skate Automóviles, tu concesionario Chevrolet en Elche, calle Sor José Falcota 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27,100 y en Torrevieja, polígono industrial Casa Grande 2. Muy pronto abrirá en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y, por supuesto, tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración del Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consulta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. La tradición del buen comer tiene nombre propio: Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Extreme la higiene en su centro, hogar y empresa. Avant Higiene lanza al mercado una serie de productos con componentes higienizantes y desinfectantes especialmente indicados para la prevención de enfermedades contagiosas, como Higiene. Productos altamente utilizan Sam. Jabón neutro, higienizante e hidratante. Puede ser utilizado para todo el cuerpo. Ambival. Ambientador bacteriostático. Productos recomendados por Limpiezas Med, empresa líder en el sector de limpieza e higiene. Contacte con nosotros en el 902-884477 o en www.avant-medio-higiene.com. Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana. Llevamos siendo líderes en el sector más de 40 años y nuestros trabajos así lo certifican. Maderera Ilicitana, especialistas en carpintería de exterior, ingeniería, estructuras de madera y todo para el profesional de la madera. Visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9, teléfono 965-723601. Maderera Ilicitana. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues abrimos ya nuestros micrófonos. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a veces es difícil explicar, ¿no?, lo que puede, las vueltas que puede dar un partido de fútbol y lo ilógico que a veces puede ser un partido de fútbol. Y lo que parece que va a ser, no es, y lo que luego parece que no es, luego es. O sea que es a veces complicado contarlo, ¿no? Y lo de ayer, no sé cómo lo visteis, pero me imagino que os quedaríais sorprendidos con el resultado de la primera parte y con el resultado final, ¿no? Sí, para mí era el primer partido que veía Leche esa temporada, ¿no? Entre vacaciones, la vuelta y tal, la primera, y me sorprendió. La primera parte creo que fue muy buena, ¿no? Leche llegó, tuvo seguridad defensiva, tuvo llegada y lo único que le faltó es gol, ¿no? Y a pesar de que tienes ahí buenos delanteros, ¿no? Pero paradójicamente en una jugada que más que de fallo defensivo, aunque ese balón nunca llegó a llegar ahí, fue también una habilidad de Sevilla, ¿no? Que se metió hasta adentro y no sé cómo, pero la metió el balón dentro de los palos, ¿no? A pesar de ello, el Elche comenzó la segunda parte con la misma idea de fútbol y de ocasiones, pero el 2-0, un poco con ese 2-0 el equipo con 0-2 se vino abajo, ¿no? Una jugada en la que Javi Lara falló un balón en el centro campo, algo que él tiene que corregir, porque para mí, yo creo, lo que he visto, es un jugador con gran proyección, pero debe aprender que en un campo de fútbol no todas las jugadas, todas las pases tiene que sacar un 10. A veces hay que hacer un pase a 5 metros y hacerlo fácil, ¿no? Ahí quiso arriesgar demasiado y lo pagó caro el equipo con un 0-2. A partir de ahí yo creo que Leche un poco perdió la confianza en sus posibilidades, bajó un poco los brazos, creo que se le fue un poco la cabeza, ¿no? No podía creer que después de tantas ocasiones podía ir perdiendo 0-2. Incluso el partido se pudo poner 0-3. Menos mal que Carleto en el 85 abrió un poco los ojos a todo el equipo. Lástima que ese gol no llegara en el 70 o en el 75, ¿no? Porque hubiese tenido más tiempo Leche de darse cuenta que ese partido le podía dar la vuelta. Y luego terminó, pues, jugando de maravilla y marcando en dos goles lo que no había marcado quizás en los 55 anteriores. Primeros de la primera parte y los días de la segunda parte, donde tuvo miles de ocasiones, ¿no? Estoy seguro que si este partido dura 5 minutos más, pues lo gana Leche, ¿no? Creo que Salamanca me pareció un equipo rácano que solo con el 0-2 pues tuvo un poco la virtud de esconder la pelota y un poco de sacar de quicio a Leche, pero poco más, ¿no? Antonio, ¿qué sensaciones tiene, ¿no? Porque parece que Leche ahora tiene el mal del colista, ¿no? Nada le entra y a la primera que le llega se la hace, ¿no? Sí, sí. Bueno, de todas formas, ayer a mí, primero la alineación, seis novedades. Sí, sí. Es la que pone el míster y a partir de ahí todos respetamos porque es el que está con los jugadores. Pero a mí me gustó porque para mí es la primera alineación que es la que Claudio de verdad quiere. Me explico. Y lo hemos dicho durante todos estos días. El primer partido estaba condicionado por muchas cosas. Había un partido dentro de a los tres días. Además era el partido de los compromisos esos que hablábamos, ¿no? A la gente que estaba jugando. Hubo tres jugadores que llegaron tarde también, que llegaban ya. Claro, le costaba entrar en el equipo. Sí, Trejo, Martí, Crespi, sí. Carleto. Pero en esta ocasión él ya ha visto a todos los jugadores, ha tenido tres partidos para verlos. Y además lo que ha hecho es poner el equipo que él considera que es el mejor que tiene en este momento. Se ha dejado atrás los nombres. Se ha dejado atrás los fichajes y se ha dejado atrás todo. No ha visto dorsal, no ha visto nombre de nadie, simplemente ha visto quién me puede hacer el papel que yo quiero. Y es la primera vez, creo, que es la alineación que él considera. Cuando le preguntamos el viernes si era difícil ahora dar con el 11, nos dijo a todos que era el día más fácil, porque tenía todas las cartas sobre la mesa. Claro, ya a la hora de tomar decisiones no hay nada que le diga, uy, a este no puedo quitarlo porque en el fondo es el que me está sacando las castañas del fuego, no puedo ahora no seguir en la línea y estar con él, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido claro, ha pensado y ha dicho, me da lo mismo porque ahora me estoy jugando de puesto, vamos a decir, esto es lo que yo quiero. Sinceramente me sorprendió la entrada de Javilara, porque vemos que físicamente para defender le cuesta un poco. Pero también es verdad que ahora mismo el club está pensando en hacerle un plan especial para muscularlo un poco y darle más tono físico. Y luego lo que tú dices, Julián, también es verdad que en el pase corto, ¿no? No hay que dar siempre el pase que lo deje al compañero delante del portero. Pero también es verdad que Claudio le está comiendo la cabeza toda la semana, para que no sea el David Fuster del año pasado al principio, que era un hombre que tenía la pelota pero la aguantaba demasiado en el centro del campo y había ocasiones que le quitaban la pelota. Con Javi Lara pasaba lo mismo, era un hombre que recibía, daba un toque, dos toquecitos y aquí en segunda se echaba el último poquito en la pelota. Y si te dabas cuenta era, antes de recibir la pelota tenía claro lo que iba a hacer. Y era recibirla, incluso en el aire, antes de pararla ya daba el pase, ¿no? Pero bueno, todo esto, yo creo que un chaval que el año pasado está jugando en preferente. En tercera. En tercera, bueno, pues también le diferencia, me parece. Con, no está nada mal. Y además, ese desparpajo que tiene, pues le hace ser lo que es Javilara, ¿no? Si no lo tuviera, pues. Es distinto a los demás. No haría las cosas buenas que hace, ¿no? Y yo creo que tiene más cosas buenas que sí. Pequeñas cosas que debe pulir, que son propias un poco de mi experiencia. Y una cosa que tiene, que es cabeza. Él habla con el míster y rápidamente asimila. Y durante el partido no se pierde ni se olvida, sino está todo el partido concentrado en lo que el míster le ha dicho. Y hablando de Javi, a mí un poco no me gustó que Claudio lo cambiara. Cansado, ¿eh? Muy cansado. Sí, yo no sé, pero tampoco en general no estaba funcionando en esos momentos, en el contexto de los partidos. Yo hubiese apostado, quizás eso, estaba cansado, estaba más que los demás, no sé cómo fue, ¿no? Pero yo hubiese apostado por bajar al centro campo junto a Javi. A Javi Lara y luego pues arriba pues un metero, bien a Julio metió a Alejandro y tal, ¿no? Quizás que salimos un poco de fuerza ahí en el centrocampo cuando más la tocaban ellos, ¿no? De todas formas era un partido muy complicado como se puso porque moralmente es un mazazo terrible, era estar destrozado cuando tú ves que has hecho un partido para ir ganando muy cómodamente porque es que su vez el Salamanca fue al trote todo el partido prácticamente. No era un equipo que lo veías aguerrido, no, estaba plantadito ahí, claro, no, como no se movía mucho. Nada, es que era muy... Te dejaba jugar. Muy suavón, uh-huh. No había nada. Y tú lo aprovechabas. Y además, lo importante para mí ayer es que creo que es un partido muy importante porque se ha vuelto a tomar la identidad del equipo. Y hemos visto que es el equipo que Claudio quiere de es verdad que ahora tocando. Ya, claro, se sabe ya lo que se juega. Ya presionaban un poquito más arriba, tenían mucho más el balón, atacaban por las dos bandas. Era otra cosa. Yo de todas formas, lo que no le perdono al equipo es que después de toda la pretemporada y a Claudio, después de toda la pretemporada, de lo que sabemos cómo es este equipo, que los dos primeros partidos nos hayamos tirado por la borda, porque no ha habido presión, porque el equipo se ha roto, porque no ha habido disciplina, porque han fallado tantas cosas que hemos tenido que llegar a perder dos partidos para decir, venga, vamos a hacer lo que sabemos. Y eso no termino de entenderlo en un equipo profesional. No pueden salir al primer partido como salió el primer día, ni calor ni no calor, pero tendrás que estar más junto que nunca el primer partido. Pero no, el equipo totalmente roto y vas navegando a la deriva continuamente y efectivamente por Huesca pasa por encima de ti. Y luego el segundo partido pues más de lo mismo. Pues el equipo al final fue capaz de conseguir lo que ya nadie esperaba, el 0-2 con el gol de Carleto y luego el de Santos. Sobre todo la sensación de no irte perdiendo ya es importante, ¿no? Porque si ayer pierde 0-2, ahora mismo aunque un punto no parezca nada, pero es la sensación de decir, bueno, por lo menos el equipo sacó raza de donde parecía que ya no quedaba. Y yo creo que el camino, el ejemplo es la primera parte, ¿no? Los primeros 40 minutos. A partir de ahí, este Elche tiene que empezar a crecer. Porque claro, no tiene mucho margen. Como siga sin ganar, se le van a ir los equipos de arriba y se puede quedar en una situación muy peligrosa. El año pasado a estas alturas, hombre, no es que sirva de excusa, pero llevaba 0 puntos, ahora llevas 1, ¿no? Pero la situación es todavía complicada. Yo creo que todo lo que se trabajó en pretemporada, en estos primeros 3 partidos que ha perdido entre la Liga y la Copa, no le ha servido, se ha roto todo y ayer empezó de nuevo. Me da la sensación de que ayer empezó todo de nuevo, ¿no? Sí. Con ese 11 que no se parece nada al de la pretemporada y que no se parece nada al de la Liga o al de la Copa, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahora Claudio debe trabajar sobre esa base y bueno, puede haber un cambio, puede haber dos, pero si eso le gustó, hay que pulir el tema defensivo, que ese jugador, como Salva Sevilla, aparte de la genialidad, no salga de tres jugadores. A él le gusta, a él lo que le gusta es estudiar cada partido y puede haber piezas que cambien porque el contrario te la exige. Sí, pero no seis cambios cada partido. Claro, no, a lo mejor pues fuera de casa utiliza más a Usero para que el equipo esté más armado detrás. De todas formas, yo veo una diferencia cuando entra Usero, cuando entra Generelo. A lo mejor Generelo no tuvo el mejor día, pero ocupa mucho espacio en el terreno del juego y le da también equilibrio al centro del campo. Y es que cuando Usero juega, si nos dais cuenta, juega Usero y Acheri juegan los dos a la misma altura. Sin embargo, cuando entra ayer en Generelo, también lo que hacía era subir un poquito, cogía al hombre del centro del campo y tapaba cuando Javi García se iba hacia arriba. Javi Lara. Cuando Javi Lara subía un poco. Equilibra más el centro del campo, aunque a lo mejor no veamos que haya hecho nada extraordinario, ¿no? Pero bueno, ya será Claudio lo que además, creo que tengo un centro del campo muy bueno, ¿no? Le falta que arriba se acierte con las ocasiones y que abaja de abajo, porque un día pues un marcador se quede a cero, ¿no? Yo creo que falta eso, buscar el equilibrio entre todas las líneas, pero yo creo que este equipo, mirando el resto de equipos de la categoría, tiene un centro del campo, pero muy, muy, muy bueno. Bueno, y además hay que aprovechar eso, ¿no? Y banquillo. Que nos damos cuenta que ayer sale, Pereira, y después lo que te entran Juli y Jandro y los notas que... Trejo no salió, ahí hay fondo de armario, esa es la gran diferencia. Yo lo que creo primero es que todavía ahí hay jugadores que no han cogido el nivel, llámese Achari, llámese Generelo, todavía Santos no es el del año pasado, aunque es un valor y un baluarte indiscutible. Y luego, por nombres, no sé si algunos de los debutantes os gustaron. Me refiero a Martí Crespí, Carleto, Javi Lara, ya hemos hablado. ¿Os parecieron algunos de los que no habéis visto? Sí, Martí Crespí me gustó. Yo creo que es uno de los que está llamado a ser el jefe de la defensa. Pero, ¿no? ¿Quién le acompaña? Eso es lo que iba a decir, ¿no? A mí, pena que es el primer partido que lo veía, no me he tenido de convencer. Vamos a ver si entre Samuel, mismo Pena o Lugo, habrá que ver, a lo mejor me acompaña, ¿no? Los laterales defensivamente andamos bastante flojetes, me parece a mí, que estuvo bien ayer, y Carleto de mitad campo para adelante es un pulmón, pero atrás también el fútbol también atrás de que los laterales también están para defender, ¿no? Y eso tiene que ser una cosa, ¿no? Eso, y sobre todo es el hecho de ser tan impulsivo, ¿no? Cuando se sustituyó, ¿no?, los Salamanca, pues pudo irse a la calle, ¿no? Si el hábito es un poco pejiguero, ¿no? Tiene que cuidar esas cosas. Quizás en los laterales donde vio el equipo hay cojillo. Y arriba estamos diciendo que tenemos más delanteros que otros años, pero ayer se fallaron demasiadas ocasiones, ¿no? Molina estuvo acertado y Pereira, el tiempo que estuvo en el campo, yo no lo vi. Sí, es que coincidió con el peor momento del equipo, sí. Entre los que todavía no están a su nivel, me falta incluir a Pereira y a Jandro, que deben ser jugadores importantes. De todas formas, Molina, que ayer tuvo tres ocasiones clarísimas, por ejemplo, hay una, el cabezazo, que pica muy bien. Esa, yo creo que es un acierto del portero, más que un fallo, error de del verdad, delantero. Para mí es la primera cosa que sí, la vaselina. Es que hubiese marcado todo el partido. Él dice que pensaba que estaba en fuera de juego, quizás por eso no está convencido de la jugada, ¿no? Pero esa es una ocasión clarísima que hay que marcar, porque tú marcas al minuto 4, al 1-0. No, está claro. Esa es entra. Bueno, pues para terminar ya con la tertulia, ¿tenéis esperanzas de que esto va para arriba? A mí me gustó el equipo, a mí. Yo creo, sobre todo la primera parte, he visto el equipo que tiene que ensamblarse, que tiene que la línea juntarse. Pero yo creo que ahí ya se vio un poco la filosofía del año pasado, ¿no? El presionar, el morder, el correr. Porque sin ello un equipo de segunda no eres nada. Ya puedes tener mucha categoría en el centro campo, mucho nivel, y si no corres, peleas, tú muerdes, no eres nada. Luego pues hay que corregir cosas, algún falta de error defensivo, y también un poco es que esto es lo que vale este punto, un poco para levantar la moral y darse cuenta que no todo te va a salir a través, ¿no? Porque ahí en la primera jugada te va para adentro y en la segunda, después de un paradón de Caballero, el rebote con tres defensas de frente le va a un jugador de. Es que por eso te digo que claro, tenemos el San Benito del colista. Sí. Eso a los equipos que van arriba no les pasa. Pero esto acaba de comenzar, y lo que hay que tener los pies en el suelo es saber que ni con 9 puntos estabas ahora en primera, ni con 1 estás en el sitio, ¿no? Hay que poco a poco, yo creo que hay equipo para estar de mitad de tabla para arriba, ¿no? Hay que poco a poco pensar en los próximos 3 puntos y creo que con tranquilidad, ¿no? Esto acaba de empezar, está claro. Gracias, Julián. Vale, un saludo. Un saludo, buenas tardes. ¿Eres más positivo hoy que el lunes pasado? Sí, pero es importante psicológicamente para la afición y para los jugadores. Es muy importante porque haber perdido, bueno, pues me imagino que en ese sentido la pregunta al señor Ramírez. Pero de haber perdido hubieses perseguido Claudio. Se lo he preguntado y me ha dicho que tiene fe absoluta en que lo que dijo que antes de empezar la liga, que vamos a ser el equipo revelación, que tiene fe ciega. Es decir, que no te ha contestado. Fe ciega en este equipo y en el entrenador. Y que confía en que Claudio es el entrenador ideal. Eso es lo que me ha respondido. Yo creo que el punto es importante porque si no hubiese habido mucho más de fondo ya. Seguro que hubiésemos tenido reuniones. Y además otra cosa muy importante, el punto, porque vimos que la afición reconoció el trabajo y entendió que el Elche había hecho un buen partido, y eso es difícil. Y que jugando así es más fácil ganar que perder. Los medios de comunicación, pues de vez en cuando digamos, venga, se ha merecido algo más el Elche. No, pero era la afición la que reconoció. También es verdad que después del punto, me imagino que si no hubiésemos marcado el empate a dos hubiese sido muy distinto, pero reconoció además un aplauso extraordinario, parece que habíamos ganado. Y algo importante, porque se era consciente que era muy importante este punto para no tener ya la casilla cero, quitártelo la cabeza. Y yo creo que los jugadores se han dado cuenta que la afición está ahí, está detrás. Y supo reaccionar cuando marcaron el primero y cuando marcaron el segundo, porque dijeron que no merecemos estar así, que chavales, que así se puede funcionar. Pero sobre todo, lo que a mí más, mucha más confianza me da, es que he vuelto a ver al equipo de Claudio de cuando empezó. Que no es poco. Que era un equipo compacto. Un equipo ingrato. Lo que pasa es que todavía en el centro de la defensa fallamos algunas cositas. Falta eso, que Achari se ponga en forma, un poquito más fino. Falta que los laterales aprieten más. No puede salir jamás. Jamás puede salir el jugador, el gol, la jugada del gol. Ese balón no puede salir. O sea, no se puede quedar. A mí me recordó a la época de Benja, tenía un defecto. Y era cuando en el centro, dentro del área, recibía un contrario, él se alejaba de él. No quería estar encima por no hacerle penalti o no sé qué, pero le dejaba después centrar, se alejaba de él y le dejaba centrar. Eso es un error grandísimo. No, esos son jugadores que no confían en sus posibilidades. Tienes que encimarle, tienes que meterle la pierna. Se deja caer y pita falta. Bueno, pues habrá que defenderla ahora. Pero te quedas con el molde y al final con una cara de tonto terrible que te salga un tío rodeado de tres que le dé el pase. Eso no puede. Entonces, lo que más me gustó, que este es un equipo que ya sabe lo que está jugando. Gracias, Antonio. Hacemos una pausa y volvemos. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Comienza la Liga de Fútbol 7 en los campos de Kelmen Torrellano. Inscríbete por solo 500 euros toda la temporada, sin sanciones económicas. Y si necesitas campo para disfrutar con los amigos, los sábados y los domingos por la mañana, alquiler de campos. Por solo 20 euros con acceso a vestuarios y duchas. Infórmate en el 616-158-721. Pregunta por Fran. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de la COPE. Como les decía, esta noche tendremos a todo gol al consejero delegado Juan Carlos Ramírez, que en lo deportivo, lógicamente, pues espera que esto se enderece y sigue manteniendo toda la confianza en la plantilla y en Claudio. Pero le preguntamos dos preguntas claras a nivel institucional. Nos decía que la deuda también está todo encauzado y saneada. Le preguntamos al consejero delegado de Elche, Juan Carlos Ramírez, si se sentía el salvador del Elche Club de Fútbol. Juan Carlos Ramírez. Bueno, yo en este momento creo que sí he aportado una parte muy importante a que el Elche, que no nos engañe por nadie, el Elche, si no hubiera aparecido Juan Carlos Ramírez con el grupo que está apoyando al Elche, automáticamente el Elche, yo creo que estaría en tercera división. Ahora, dicho eso, se ha saneado y entonces lo que sí, y desde aquí quiero pedir que nos apoyen, que nos den confianza, porque las críticas que me puedan decir a mí me da igual, porque yo sé que por ahí puede decir, mira, es que este señor compra esto, compra lo otro y quiere hacer, pero yo por el respeto que tengo a la institución me tengo que callar de muchas cosas. De muchas cosas, pero que si no hubiera aparecido él y su grupo, hoy el club estaría en tercera división, que el club está saneado y el único objetivo es el ascenso a primera división. Le preguntamos si él es el máximo accionista del Elche en la actualidad. Mira, yo nunca me gusta este momento, lo que sí os puedo decir es que controlo el Elche. ¿Vale? Ahora dependerá de los ilicitanos si ese control que tengo momentáneo, por situación que ha habido de acciones, se llevarán a efecto si los ilicitanos o accionistas del Elche no ponen el dinero que Juan Carlos Ramírez lógicamente ha puesto. Es decir, no depende de mí. Va a depender, si tú eres accionista de Elche, aunque sea una acción, que tengas que salir a por otro tanto. Es decir, yo lo que hemos hecho es, hemos metido la cantidad suficiente como para sanear el Elche dentro de este plan de saneamiento, pero ahora es los accionistas del Elche los que darán el control accionarial a Juan Carlos Ramírez. Bueno, ¿te refieres a la próxima ampliación? Correcto. Es decir, eso y esto es los accionistas. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido unos préstamos económicos al Elche. ¿A cambio de acciones? No, todavía no. Bueno, ya. Correcto. Nosotros lo que hemos ido a pecho descubierto, y eso yo quiero que la opinión pública lo sepa. Sí, yo en este no, momento, lo has dicho desde el principio. Es decir, yo he metido el dinero al Elche suficiente con el grupo que me acompaña. Entonces, hemos metido la cantidad necesaria, que nunca habíamos puesto un techo, y de hecho, las previsiones que hicimos ha salido que ha habido que poner un poquito más, pero bueno, ya no sabemos. Entonces, a partir de ahora, lógicamente, habrá que llevar al Elche a la situación real, porque el Elche, por ley, en este momento había que disolverlo, porque lógicamente con las pérdidas que tiene no se podrían sostener. Entonces, pero eso ya los fiscalistas arreglarán la situación que para la próxima junta, y ahí se dará al Elche, vamos a decir, el valor que tenga que tener según nos mande la legislación, y a partir de ahí todos vamos a tener la misma oportunidad de, si hay un préstamo en el Elche, en vez de que lo coja o lo pague vía acciones una persona, que lo pague toda la masa social del Elche, pero incluidos todos, desde el ayuntamiento que es accionista hasta los señores que son accionistas o el señor que tiene acción. Todos van a tener la misma potestad. Ahora, si no sale nadie, no cabe duda que ese préstamo se canjeará por acciones de Elche. Y entonces, en ese momento, si va todo el préstamo que se ha metido a Elche en este momento, sí, es verdad que seré el máximo accionista de Elche con más del 50% de Elche. Y ya la última, tu intención en este caso, que es lo que estás demostrando hasta ahora, es siempre intentar que la entidad esté económica, deportiva, institucionalmente, lo mejor posible, lo más arriba posible. Lo digo porque siempre puede surgir alguna voz crítica que diga, bueno, y si se cansa, es el máximo accionista, y se cansa el fútbol, ¿qué? Pero, ¿y si no hubiera aparecido Juan Carlos Ramírez, qué? Evidentemente. Es decir, es que siempre puede haber. Yo me estoy muy bien integrado en Elche. Tengo, lógicamente, intereses económicos en Elche, con mis negocios particulares. Y la ventaja que yo, lógicamente, igual si tengo las manos libres, porque no tengo que andar con compromisos, efectivamente. Entonces, pero es que esto, si no se hubiera hecho de esta forma, no se hace nunca. Estoy convencido. Entonces, el Elche tiene la oportunidad, o los ciudadanos de Elche, o los accionistas de Elche, mejor dicho, de que el Elche no caiga en manos de un accionista principal. ¿Vale? Bueno, tiene claro. Los accionistas tienen la posibilidad de que el club no caiga en manos de un accionista principal, que ahora mismo sería él. Ya lo ha dicho claro, si no sale nadie, él será el máximo accionista. Que él controla el Elche y dependerá de los accionistas en la próxima ampliación de si compran acciones o si no, él asumirá el mando, más del 51%. Y ya han escuchado que si no hubiera aparecido él y su grupo, hoy el club estaría en tercera división. El Elche está saneado y con el único objetivo de ascenso a primera división. Esta es parte de la conversación que hemos mantenido con Juan Carlos Ramírez, grabado para el programa de esta noche en A Todo Gol, en el que él será uno de los protagonistas, junto también a los jugadores Carleto y Javi. Señores, lo vamos a dejar aquí. Por cierto, Adela Nona cumple su 15º aniversario. Antonio ya se le ha marchado con su niño, con Carlos, porque se van a celebrarlo con un menú, regalo de menú de niños. Es decir, si van dos padres con dos niños, solo 20 euros. 20 euros los cuatro, 5 euros por cabeza. Se puede pedir más. Adela Nona lo da. 15º aniversario, es el momento de aprovecharlo. Gracias, saludos. Buenas tardes.